Muy buenos días esta madrugada. Ay, ¿qué estoy pensando? Este lunes por la mañana nos reportamos en Sayonara Radio por Radio Rakugen. Recuerden, chicos, redes sociales, Facebook, Radio Rakugen, y busquen también Sayonara Radio. Además de esto, nos pueden escuchar en su iPhone, en su Windows Phone. Ay, qué costumbre hablar al micrófono. Muy fácil, descarguen la aplicación TuneIn Radio y busquen Radio Rakugen. Si tienen la versión Pro, pueden grabar el programa. Está muy pro. Y bueno, si tienen un Android, en la Windows Phone, en la Play Store, pueden descargar la aplicación de Radio Rakugen. No sé, el día de hoy amanecí súper torpe, a no más poder. Y bueno, el tema de hoy es las adaptaciones que tienen live action, ¿listo? De un anime. Es decir, si vieron Dragon Ball Evolution o ese tipo de cosas, medio entenderán el tema por qué lo quiero tomar. Bueno, vámonos con un bloque musical, dos canciones, ya saben. Y regresamos en un momento más con las... Primero vamos a poner las primeras tal cual, cagadas de live action. Regresamos al siguiente del bloque música. Y el tema, les mencionaba, es el live action. ¿Qué es un live action? Bueno, es una adaptación o una película, puede ser también una serie respecto a un... Es respecto a una adaptación de un anime o manga a algo real, como una novela. A buena comparación. Bueno, el caso es de que live action tiene características un poco extrañas. Por ejemplo, si lo toman de película o series, por lo general pueden modificar un poco las cosas, o mucho las cosas, los escritores o los adaptadores. Esto para que tenga un poco más de adaptación al estilo que buscan, o cosas que puedan hacer con humanos. porque hay cosas que no se pueden hacer normalmente de un personaje de anime o una imaginación, claro que sí lo puede hacer. Pero total, vamos a nada más pasar una pequeña lista de los peores para antes pasar a los mejores. Y en la posición que tiene el último lugar de los peores es el de Gatchaman. Gatchaman, ¿cómo se conoce en España? O Comando G. What the fuck, Comando G. O sea, como que los españoles volvieron a regar el doblaje. Nada más faltó que le pusieran Onda Vital G. Es un anime de estudio de... Rayos, ¿qué estoy leyendo? Es un anime de estudios de animación de Tatsumono Productions, emitida en 1972 y terminó en 1974. Esto con 105 episodios. En 2013 se estrenó la adaptación, dirigida por Toya Sato y Yutsune Watanabe. Y bueno, esta habla que en el año 2050 una misteriosa organización galáctica ha ocupado la mitad de la Tierra amenazando con exterminar la raza humana. Casi al mismo tiempo, la Organización Internacional de Ciencias ha descubierto una misteriosa piedra con poderes especiales. Una persona entre 8 millones es capaz de aprovechar ese poder de la piedra. El Dr. Nambu Nasoburo reúne un equipo capaz de aprovechar los poderes de la piedra y los llama Onda Vital G. Ok, no, Comando G. Yo creo que, bueno, me tocó ver una parte del anime, esto a... como hace años. Y pues sí, es otro show. No sé, la adaptación sí está bien del nabo. Pero total, ¿qué se puede hacer? En sí, pues sí, es una mala adaptación, ahora que me pongo a pensar. Porque modificando un poco los guiones, y esto de la piedra, pues, como que no cuadra mucho. Porque se supone que era un artefacto del poder, pero no sé, como que quiso darle otro toque los escritores. Sí, luego se alocan un poco y termina por hacer cada barbaridad. Bueno, pasamos a la otra adaptación. Es el de Kashor o Kishiaran, como se conoce. Es un anime creado por estudios de animación Tatsumono Production en 1973. Este anime fue dirigido con Hiroshi Sasagawa y escrito por Takata Koyoma. Terminó tras 35 episodios en 1974, pero en 2004 hicieron una adaptación. Esto por Kazuka Kiroya y Hiden Miyama. Bueno, entre otras personas. Tras 50 años de lucha de la Gran Federación Asiática, se proclama potencia hegemónica en el mundo, pero el alto costo de las vidas, además del número de armas biológicas, ha terminado por mutar a las personas. Esto es un tipo Akira. Kokaro Asuma una nueva célula llamada Neocitos, que podía reemplazar a cualquier órgano. Su hijo, Tetsuya Asumi, muere en el mismo tiempo tras una batalla contra los terroristas. Tras algunos acontecimientos, Asuma introduce en su cuerpo de su hijo estas nuevas células que tanto especiales, resucitando como un Neo Sapien. Básicamente esta serie pues te habla de un futuro un poco distante en el cual si pierdes un órgano o algo por el estilo, ya no necesitas hacer una larga espera, como que se creó una nueva civilización y obteniendo nuevos poderes mutantes al poder tener esas nuevas células. Por lo mismo dice un Neo Sapiens, está clasificado como una de las peores adaptaciones que existe. El primer lugar, ya creo que se van a imaginar. Esto Vamos con una tercera adaptación que fue del nabo y ahorita pasamos a los pedidos. Espero esta cosa no se ponga sus moños el lunes por la mañana. Como que a mi laptop también le afectó un poco la trabajar el lunes porque está un poco lentita, pero ahí está. Normalmente transmito con otra, pero pues dije, vamos a dejar de descansar y vamos a explotar esta que tengo aquí. Bueno, pasamos con otra adaptación que es Devilman. Devilman es un manga posterior adaptado al anime creado por Go Nagai. Comenzó publicándose en la revista Shonen Magazine en la edición de Kondosha, consiguiendo un total de 5 volúmenes recopilatorios, y su versión de anime duró 39 episodios. Esto hecho por Toei Animation. Quiere decir que tuvo una calidad excelente si lo hizo Toei, ya que en 2004 tenía muy buena calidad, cosa que no sé qué está pasando ahorita con Dragon Ball Super. En 2004 se realizó una terrible adaptación a live action de la franquicia dirigida por Hiroyuki Nasu, protagonizado por Hisaki Itsuki. Esto, bueno, les contaré un poquito de la sinopsis. Akira Fudo es un adolescente tímido que ha sido de montañismo con su padre al Himalaya. En la expedición los dos mueren, pero el cuerpo de Akira se encontró poseído por un demonio, Devilman, quien desea usar esta nueva forma humana con el disfraz, con lo que es para cumplir su cometido en una causa, en el caos de la tierra, con el fin de preparar una invasión demoníaca. Sin embargo, Devilman se enamora de Miki Mikumura, una amiga de la infancia de Akira, y Devilman decide entonces proteger a Miki y a la humanidad de la invasión. Pues bueno, la temática no está tan mal, pero el traje y la transformación sí está un poco WTF, porque como que modificaron la esencia original del personaje y le recrearon un nuevo traje, pero o sea, no manchen. Bueno, pasamos al bloque de canciones con las complacencias. Regresamos en un momento más con el peor live action. regresamos del bloque musical de las competencias. Bueno, ya saben cuál es el peor live action. Creo que está un poquito de más mencionarlo, pero el tema lo menciona. Tenemos dos primeros lugares. El primero es mencionar es Nana. Este live action basado en el manga de Ai Yazawa. Bueno, yo puedo decir que vi Nana en el anime. Y bueno, son en el manga son 22 volúmenes. El live action fue producido por Kenaro Otami, interpretado por las estrellas Mika Nakashima, Osaki Nana y que fue Osaki Nana y Ao Miyazaki como Nanamatsu. Y bueno, la trama gira en torno a Nana Osaki y Nana Komatsu. Nana Osaki es la cantante de punk cuyo deseo es debutar en una banda superior a la banda donde está su exnovio. Y Trapsnet, ella y su exnovio tocaban juntos en una banda de Blackstone, donde todo cambió cuando su novio dejó a la banda para unirse a Trapsnet. Pero ella vio la difícil elección de irse con él a Tokio y convertirse en una profesional, pero en su sombra de su novio, para ejercer como ama de casa y quedarse con los suyos. El manga sí está un poco fuertecito. Está muy lindo el anime, pero el manga sí está un poco más profundo y todo. Y bueno, es como todo. Pero el live action nunca lo vi, porque sí me dijeron, ¿sabes qué? Está del nabo, así que mejor ni lo veas. Porque primero iba a ver el live, pues casualmente lo encontré en otro lado. Y bueno, ya saben. Y sí, ahora vamos al primerísimo lugar. El primer lugar, como el más desastroso de todos hasta el momento, porque todavía falta el Death Note de Netflix. No me imagino eso, pero ahorita hablamos de eso. Es Dragon Ball Evolution. No manches, hasta asco de pronunciar el nombre. Evolution, Dragon Ball Evolution. Bueno, posiblemente el peor... No, bueno, no es posiblemente. Es el peor live action. Bueno, también el de Death Note, así que ahí se estaría andando. Tanto así como su propio guionista, Ben Reimsen, ha pedido perdón públicamente, ya que la regó. Fue dirigida por James Wong y producida por Stephen Chow, Rich Stone y Tim Regis. O sea, luego se ve que no se viene a Dragon Ball, puro extranjero. Y como ya hemos comentado, es uno de los guionistas, fue Ben Reimsen. Este güey, ¿qué estaba pensando cuando hizo eso? Fue compartido con cargo con Jin Wong. La compañía encargada de producir fue Big Screen Production. No, pues ellos nunca sacan buenas películas. Con razón les dieron el papel. En el peor de los casos, hasta la Fox quedó ahí. Bueno, es curioso pensar que la peor película live action de la historia sea uno de los animes clásicos más importantes de la animación. O sea, es una suma ironía. Dragon Ball, el manga, la verdad, estuvo súper chido, de Akira Toriyama. Fue publicado pues en la revista Shonen Jump, como dato curioso, en 1984 y terminó en el 95. La licencia tiene varias adaptaciones de anime, entre ellas es Dragon Ball Super a la fecha, la cual, bueno, yo creo que esos serían dos desastres en Dragon Ball. Sería el primero, Dragon Ball Super mediante la animación, pero esto no tiene nada que ver al tema, y Dragon Ball Evolution. O sea, modificaron el guión a lo menso porque, no sé, se le dio la gana y dijo, a lo mejor se va a ver más pro, pero quisieron adaptar Dragon Ball a algo más moderno y más real, pero... No, creo que no salió. Creo que ni debían haberlos hecho. No sé por qué Akira Toriyama prestó la licencia para que hagan semejante cosa. O sea, te pones a pensar y dices, ¿en qué estaba pensando Akira Toriyama cuando prestó la licencia? Y más a gringos. Y luego la producción es Big Scream. O sea, no tienen películas buenas. Imagino que fue el único que les dio. No sé, tal vez si haya sido un Paramount o un Universal. Ahí. O tal vez los batearon por la modificación del guión. O sea, Goku va a la escuela, es acá chido, sufre de bullying. El maestro. Ah, no es cierto, es su abuelo. Su abuelo está ahí con él. Su abuelo es como entre chino. Pero Goku, bueno, él sabemos que es un Saiyajin, así que no aplica. Milk. Milk nada que ver. Bulma es una loca espía. Y Piccolo. No manchen, este güey verde que parece sacado de una película de los años 70. Que tiene su mega globo. O sea, ya ni lo. Ya ni pila. Y eso que ese güey tenía un montón de cosas para hacer. O sea, ya ven que tenía las máquinas que le robaba a Bulma y cosas así. O, bueno, pues Piccolo no tenía esas máquinas, pero tenía un globo. Un globo. Y terminaron luchando en un volcán. O sea, si querían representar algo así con Piccolo, ¿por qué no tomaron la primera parte del manga? Y le hicieron vomitar un mega huevo por la boca. Así de fácil. Ya saben cómo se reproducen los Namekusein. Y pues total. Ya, bueno, en fin. Hasta el productor pidió perdón. No quiero imaginarme cómo sería eso. Bueno, pasamos al siguiente bloque musical. Pero antes mencionarle que Death Note. Los Shinigamis. Bueno, el Shinigami Ryuk. Es un Shinigami. O sea, no como lo recordamos, pero eso ahorita lo mencionamos. el tiempo ahora. Ya siento subir más y más la adrenalina. Los héroes de la historia seremos. Realidad tu sueño por fin será. Listo estoy para poder pelear. Victoria tendré. Juega niño, que el poder nuestro es. Hoy seremos Dragon Ball Z. Locura que destino viene ya. Deberás seguir siempre tu objetivo. Siempre mantendrás en tu alma la esperanza para cumplir todos tus deseos. Combatir el mal es nuestra misión. Regresamos, como que quiero cambiar de fondo ahorita. Será bueno. Esta. Ok. Vamos ahora con una pequeña recopilación de los mejores live action que han salido. El primero, en el lugar número 7, Kimi ni Todoke. Bueno, este live action es del 2010 y bueno, está basado completamente en el manga. Es sobre los acontecimientos del anime también y abarca, o sea, es entre un, toma las dos partes, entre el manga y el anime. Y ya saben, la historia de Sawako, una chica con escasa vida social debido a su parecido tanto con su nombre como físico con Sadako. Ya saben, esa chica del aro. Ella es honesta, inocente y atrae la intención de Kazunawa, el chico más popular de la escuela. Battle Royale. Esta, bueno, tiene varias diferencias en la película. Surge como la adaptación de la novela, que luego de su película y de su consecuente éxito, fue llevado al universo del manga. O sea, primero salió la película y luego el manga. La historia está ambientada en Japón alternativo, cuyo territorio abarca Corea y parte de China. Aunque con su estado el tipo autoritario, como el desempleo, ha alcanzado niveles intolerables para el gobierno y los niveles de violencia en un estudiante de secundaria, que cada vez son asaltos, los hacen luchar entre ellos para que puedan ir saliendo directamente a la isla en donde está la elite. Kaiji número 5, con más de 56 volúmenes en el manga y dos temporadas de anime, cuenta la historia de Kaiji Ito, un maleante cuya situación financiera va de mal en peor y su descarga emocional suele depositarse en autos ajenos. Ok, tengo que ver esta, este anime. Bokura Gaita. No he visto el anime, pero me lo han recomendado. Bueno, para los románticos o los masoquistas, dependiendo. Luego de la finalizada adaptación del anime, llegó en 2012 la representación de la historia de amor y dolor de Nanami y Yano. Se trata de dos películas que contaban los dos arcos argumentales fundamentales del manga. Para que el que no está familiarizado con la trama, son dos adolescentes que se enamoran durante el instituto. La dulce e inocente Nanami cae enamorada del más popular de la secundaria, cuyos traumas personales ocupan gran parte de la historia. El live action abarca 10 años de la vida de los personajes alternando imágenes de la secundaria con la actualidad. Es decir, Nanami a punto de recibirse en la universidad. Una adaptación a los tiempos, contando de mejor manera el final. Y la mejor es Ryoni Kenji, que bueno, esta se estrenó en 2012 bajo la dirección de Keiichi Otome, distribuida por Estudios Warner. Bueno, se ve que puede ser de calidad, ahí pasan Two Broke Girls. Narra la historia de Kenji, un ex asesino que ahora vaga por las tierras niponas durante la era Meiji, ofreciendo su ayuda a los necesitados para expiar sus pecados cometidos durante el pasado. Ok, vamos a tener que adelantar el bloque de canciones porque si no me va a comer el tiempo. Ya ahorita no hay pedidos porque tengo dos pedidos que pasar. Y vamos.

regresamos de las complacencias ya para despedir el programa. Sí, ya pasó la hora. Bueno, chicos, nada más de manera rápida, un saludo a todos en el chat. A Clairen Akura, Hikari Dark, Lucian Ford, Kiradan, Lucios, Vocaloid Warrior, no alcanzo a leer. Kayabaki 55, Breaker 123, Anon 1836. El día de hoy no apareció el oso y mucho menos Hitman. A lo mejor ya está aprovechando la membresía que tiene. Y bueno, nada más mencionarle que el día viernes tenemos Ayunar a Radio de manera matutina de 10:30 a 11:30 de la mañana. Yo, bueno, pues ya me estaré retirando, nada más poniendo la última canción para despedir el programa. Yo soy Tsubasa y recuerden, quédense con nosotros en la transmisión de Radio Rakugen. Llévenos en sus dispositivos, iPhone y Android, en TuneIn, busquen Radio Rakugen. En Facebook, búsquenos como Radio Rakugen y el Face del programa, que es Sayonara Radio. Además de esto, si están en el chat o quieren unírsenos al chat, descarguen Chatango y busquen Radio Rakugen. Y en la página de internet, ya se lo saben, así que va a sonar muy repetitivo si lo digo. Yo soy Tsubasa y quédense con la programación. Sigue Uma-chan con anime Anímate. Y bueno, esto fue Sayonara Radio. ¡Chao! ¡Gracias!